Los homosexuales están pendientes de lo que hace su vecino. Son hombres que si no te golpean la pared, te golpean cuando sentís rechazo por ellos. Tratan de que los aceptes. Como el viejo Luis Ponce de León y tantos más, machos bisexuales, con hijos e hijas, con vicios sexuales que los dominan. Son más violentos que los homosexuales bisexuales sin hijos o hijas. Siempre tratarán de llamar tu atención, de alguna manera. Parecen hombres, pero son sencillamente homosexuales bisexuales, de cola pilla. Atentamente, Alex Rademacher Silva Benítez. Psicólogo de putos tapados. Consultorio, Domingo Arena 4684, casi Pedro de Mendoza. Montevideo, Uruguay.